dice de mí. Eugenia Levin. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. La gente de mí critica la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Y ya esa musiquita sabemos que le corresponde a la señora Eugenia Levin, porque la identifica, no sé por qué, porque de ella se dicen cosas muy lindas. Sí, sí, sí. Bueno, pero ya la música se ha hecho famosa también a este tiempo, Eugenia Levin. Bien, ¿qué tenemos para el día de hoy? Y tenemos una gran actriz, no muy conocida a lo mejor por su nombre todavía, pero sí porque la vemos mucho ahora en televisión. La vemos en teatro, yo la veo en teatro hace mucho tiempo y es grandiosa, es Paola Barrientos. ¿Puedo decir algo antes de saludarla? Yo voy a constituir el club de fans de Paola Barrientos. Mirá qué bien. Porque, no, en serio, Paola, no estoy diciendo un chiste, porque realmente he visto tus dos trabajos, los que están en este momento en cartel, no te había descubierto en teatro antes, y la verdad que me enamoré de tu trabajo, Paola. Bueno, sos una gran actriz. Hay un integrante del club de fans, me parece, que está por ahí atrás, Qué bueno. Cuando quieras, hacelo. Ahí está, vamos a ponerlo en la página de Muy Bueno. En Facebook estamos armando entonces. Paola, buenas tardes, gracias por estar charlando con nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias por llamarme. Un placer enorme tenerte y bueno, y la posibilidad de disfrutar un ratito con tus palabras. Eugenia decía que te ve en teatro, que te ve en televisión, y en televisión te vemos no solo en los programas, sino en la tanda también. Claro, básicamente en la tanda. Vas a ver ahora. Estás copando de a poco la televisión por completo. ¿Cómo se vive eso del reconocimiento y empezar a crecer mucho? Qué sé yo, se fue, digo, yo vengo trabajando hace muchos años, pero se fue dando como por distintos lugares al mismo tiempo, porque en relación a la tele, con, bueno, esto, con estar haciendo las publicidades del banco, digo, de pronto empezó a suceder como un reconocimiento en la calle, o esta cosa de esta piba, quién es, de dónde sale, digo, y por otra parte sucedió el mismo año de Estado de Ira, donde premio, donde yo siento, digo, que ahí estoy yo, sí. Estoy yo 100%, digo, eso soy yo. Entonces siento que todo fluyó y me lo fui tomando bien. Por ahí, digo, si no hubiese estado Estado de Ira, hubiera quedado algo descompensado, ¿no? Como esa sensación de estar haciendo como la propaganda y ser reconocido por una propaganda, cuando en realidad mi recorrido viene siendo otro, que tiene que ver con el teatro y con una búsqueda así un tanto obsesiva y personal, y entonces siento que como medio se dio todo junto, fui aceptando todo lo que iba pasando con cierta naturalidad y alegría. Ahora, qué interesante la amplitud, digamos, de tu camino, porque vos empezaste después del conservatorio, empezaste con Muscari, que es todo un extremo, por un lado, y ahora te vemos hablando de una publicidad. Qué bueno no haber tenido prejuicio para presentarte a un casting de publicidad, que es algo que en general los actores que venían como con tu perfil hubieran rechazado. No, igual prejuicio sí, un montón. ¿Sí? Tengo todos los distintos actores pueden tener algún prejuicio, yo los tengo todos juntos. Contanos algunos, entonces. Con la televisión, con la publicidad, con el teatro comercial, con todo. Lo que pasa es que, no sé, voy escupiendo para arriba y me corro y me cae de costado. es increíble. La verdad que la vida se va ocupando de derribarme todos esos prejuicios. Yo los tengo apretados contra mi pecho intentando sostenerlos y la vida me demuestra lo contrario. También es cierto que es una publicidad dirigida por Juan Taratuto, que es director de cine, sí. Digo, muy pensada para los actores, el sí, trabajo totalmente. Con Juan, seguro. Inclusive el compañero, digo, que me tocó, digo, que fue mi compañero de casting de la publicidad, fue la primera vez que hice un casting de publicidad, que salí y dije, estuvo buenísimo, porque siempre te quedas en una zona de sí, qué sé yo, viste, no sé. de pronto te ponen a bañar un bebé imaginario mientras le cantás una canción. Son como chinos los castings de publicidad. Es medio esquizofrénico. Claro, una locura. Y vos en la presentación te ocupás de decir que sos actriz, que trabajé en tal lado y tal lado, y digo, no importa. Y nada importa de eso. Y en este caso, no, fue todo lo contrario. La intención era buscar actores que pudieran sostener una tanda de 2 minutos y medio, duraba la primera, y cuando me enteré que lo iba a dirigir Taratuto, no solo que fui porque es un laburo, sino que fui con intenciones, digo, me encantaría tener la posibilidad de conocerlo y de que me conozca, con lo cual salió redondo. Claro. Fue una tanda que también pegó de un modo y que el trabajo tuvo una calidad que, bueno, es el tercer año que seguimos con la campaña. Eso era, es impresionante. Impensable. Y ¿sabés qué? Es una, además es algo que uno espera, es muy loco lo que voy a decir porque yo en general detesto las publicidades, pero esta uno espera el nuevo capítulo, uno espera a ver cómo se las van a ingeniar para seguir sosteniendo. Pero vayamos a Estado de Ira, porque sí. Yo te vi hace poquito y la verdad quiero que lo cuentes porque es una obra que yo estoy recomendando a todas mis amistades, ahora lo hago públicamente porque me parece que es imperdible, se da una sola vez por semana y creo que vale la pena ir porque ustedes hacen todos, vos también especialmente, hacen un trabajo maravilloso. ¿Por qué no nos contás un poquito cómo es esta construcción y cuánto tiempo le llevó? Porque te digo, parece una coreografía, no sé cómo decirlo, se nota el laburo. Y sí, es algo así. Nosotros yo con Ciro vengo trabajando desde hace rato. A Ciro lo conozco de la IMAD. Él era ayudante de cátedra cuando yo cursé ahí. Y bueno, y nada, una vez que lo conocí, intenté no alejarme de él porque realmente su mirada me resulta tremendamente interesante, su mirada en relación al teatro y básicamente al trabajo del actor, ¿no? Nosotros formamos un grupo de trabajo, que formó Ciro en realidad, con la mayoría de los que somos Estado de Ira. Espera que tengo a mi hijo ladrando. ¿Estás en un jardín de infantes o...? Y formamos un grupo con el que estuvimos trabajando, investigando sobre ciertas cuestiones que planteó Ciro. Y después de eso, en el Teatro San Martín se enteraron que Sorsoli estaba con algo entre manos, entonces lo convocaron para hacerlo ahí. Pero viene, digamos, es un trabajo que si bien cuando nos juntamos a trabajar, no empezamos a trabajar sobre lo que terminó siendo Estado de Ira, fue un trabajo como de puertas adentro, de investigación y de ciertas cuestiones que creo que posibilitaron que en 2 meses, luego con los tiempos del teatro oficial o del teatro comercial, que luego en dos meses haya sido posible crear y montar Estado de Ira. Claro. Esa creación y ese montaje, si bien venían en la cabeza de Ciro desde hacía mucho tiempo, surgieron en los 2 meses de estar trabajando en el Sarmiento, pero con un trabajo previo de encuentro y de conocimiento entre nosotros de 2 años de puertas adentro. Claro, y qué suerte que pudieron este año ponerlo en Calle Corrientes, digamos, porque del Sarmiento a Calle Corrientes, ¿cómo sentís el público? ¿Es distinto? ¿Es el mismo? ¿Cómo es? Y no sé, todavía estamos muy nuevitos, porque recién hubo dos funciones de público, de entradas vendidas. Entonces, la gente que llega ahora ya llega con una información de lo que sucedió el año pasado. Ah, y yo creo que lo que ha suscitado Estado de Ira es como interés. Digo, que es lo que más me enorgullece en un punto, sí. Digo, más allá después que a la gente también le gusta. Digo, siento que hay interés por ese trabajo, que tiene algo de particular. Es muy atractivo. Que convoca. Y siento que lo que puede convocar es eso, es que tiene que ver con que hay mucho mucho trabajo puesto ahí. Y sí. Y bueno, y que eso interese me parece grandioso. Digo, básicamente por esto, digo que tanto en el teatro oficial como comercial generalmente lo que hay son 2 meses de trabajo y es ir a, digamos, es como el tiro en el blanco, ¿viste? No puede haber posibilidad de error. Y en esta clase de trabajo siento que se busca un montón, se tira un montón de papel al cesto, se vuelve a empezar, se vuelve a repensar. Y siento que eso es algo que se termina viendo en el trabajo. Sí, sí, se nota eso y se nota también que si bien es un trabajo, como decía Julia, casi coreográfico, de un equipo, de un grupo de actores, cada uno son actores fantásticos, sí, todos realmente, y ahí se ve el trabajo en equipo realmente. Sí, bueno, creo que tiene que ver con la mirada de Ciro del teatro, que tiene que ver con que el teatro sucede con lo que sucede entre los actores, y el entrenamiento fue ese, digo, la necesariedad de que cada uno esté haciendo lo que tiene que hacer, el encuentro que tiene que suceder o que tenemos que intentar que suceda entre cada uno de nosotros en cada función para que sea posible que otros hagan lo que tienen que hacer. Digo, yo estoy tremendamente, o sea, mi trabajo está tremendamente apoyado en lo que cada uno del entorno hace. Paola, para cerrar este momento de esta obra, porque no quiero dejar afuera un tranvío llamado Deseo, sí, ¿por qué no nos decís dónde y cuándo para que la gente, que ya despertamos un montón de interés, vaya así masivamente a ver Estado de Ira? Bueno, estamos en el Metropolitan los días lunes a las 21 horas, ahí en Corrientes y Uruguay. Así que bueno, están todos invitados a que la vean, a compartir la experiencia. Y me voy enterando que hay muchos actores que la vienen recomendando. Claro, así, pero, sí, en programas de radio y esas cosas. Y además para estudiantes de teatro, para todos. Pero bueno, vayamos a un clásico, porque vos sí haces esto y también Un tranvía llamado Deseo, que la vi también la del miércoles pasado. Ajá. Mirá. Estoy tratando de pensar cómo fue la función del miércoles pasado. Muy buena, como siempre. A ver si se equivocaron en algo. No, para nada. A ver, claro. Estaba lleno el teatro, aclaro. Yo estaba en la fila 4. Por suerte había podido conseguir una muy buena ubicación. Y la disfruté mucho, me gustó mucho. Iba con miedo, ¿viste? Porque un tranvía llamado Deseo. No, me gustó muchísimo el trabajo de todos. Qué bueno. Qué bien. Estar haciendo... Bueno, ¿cómo es esto? Y es la última pregunta mía. A partir de la publicidad te vieron algunos directores y ya te han convocado, después estuviste en un programa de televisión, sí, estás haciendo un clásico, estás haciendo un trabajo teatral de experimentación con Estado de Ira. ¡Wow! Es una complejidad. ¿Qué sentís como actriz con todo este universo abierto, digamos? Mira, no sé, no lo había pensado así. Suena cualquier cosa lo que me estás diciendo, pero no, me parece que todo tiene sentido, porque tiene que ver con el mismo trabajo. Con vos. Limpia ese nene, pobre. Pobre, ya decile que ya estamos cortando. Para... Mucha actriz, pero muy mala madre, Se va a escuchar por ahí, claro, alguna señora opinando. Sí, claro, ya están llamando los oyentes, Paola, por favor. No, esto siento que tiene que ver, digo, conmigo, con el teatro, con el trabajo, con algunas búsquedas y que de pronto se empiezan a salir más para afuera, a exponerse, a compartir más, a causar interés. Pero digo, hay un punto donde me siento trabajando desde el mismo lugar cuando voy a filmar una publicidad o encarando un ensayo, digo. ¿Sabés qué? Ahora nosotros tenemos que poner un punto porque tenemos una tanda y un informativo. Pero te quiero saludar especialmente, felicitar por todo lo que estás haciendo. Paola Barrientos, digo, para que la gente también te conozca, no solamente por tu imagen, sino también por tu nombre. Un abrazo, bueno, Paola, gracias. Muchísimas gracias, Un beso grande. Un beso. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie.